En uno de sus sermones, San Agustín nos dice que quien ora cantando, ora dos veces. Esta es una de las razones que nos inspira a llevar la palabra de Dios a través de la música. Por eso, quiero que me acompañen en este canto, que dice así. Acompáñame a cantar, acompáñame a cantar. Hoy venimos a alabar a mi Señor de Nazaret. Acompáñame a cantar, acompáñame a cantar. Hoy venimos a alabar a mi Señor de Nazaret. Ven, únete a la misión, hermano, que te estamos esperando. Formemos un batallón cristiano y al mal vamos derrotando. Ven, únete a la misión, hermano, que te estamos esperando. Formemos un batallón cristiano y al mal vamos derrotando. Acompáñame a cantar, acompáñame a cantar. Hoy venimos a alabar a mi Señor de Nazaret. Acompáñame a cantar, acompáñame a cantar. Hoy venimos a alabar a mi Señor de Nazaret. San Agustín me enseñó a través de sus sermones que quien le canta al Señor duplica sus oraciones. San Agustín me enseñó a través de sus sermones que quien le canta al Señor duplica sus oraciones. Acompáñame a cantar, acompáñame a cantar. Hoy venimos a alabar a mi Señor de Nazaret. Acompáñame a cantar, acompáñame a cantar. Hoy venimos a alabar a mi Señor de Nazaret. Jesús cuenta contigo. Acompáñame a cantar, hoy venimos a